Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Hola, queridos esféricos, buenas noches, queridos amigos. Desde que nacemos hasta que nos morimos, nuestra vida está repleta de miedos. Tenemos miedo a fracasar, a no llegar a ser la persona que los demás quieren, a perder algo que poseemos o a sentirnos ridículos por pensar por nosotros mismos, cosa que nos lleva a paralizarnos y a convertirnos en seres que pasan desapercibidos por un mundo construido socialmente para que nos mantengamos dormidos. Miedos. Así se titula el programa de esta noche, porque considero que todos tenemos algún miedo que provoca en nosotros una situación con la que casi nunca estamos de acuerdo. En muchas ocasiones estos miedos los camuflamos con una sonrisa o le llamamos nervios. Y es curioso, nunca me había planteado hacer un programa y titularlo así, Miedo. ¿Sabéis por qué? Porque en su día prometí que en cada uno de estos comienzos plasmaría mis experiencias o mis pensamientos. Y esta noche estoy obligado a hacerlo, cosa que siempre me ha producido mucho, mucho miedo. Miedo a que no entendáis mi manera de pensar. Miedo a sentir que no llega mi mensaje o que es malinterpretado. Pero para algo están los amigos, ¿verdad? Para escuchar, para criticar de una manera constructiva todo aquello en lo que uno pueda estar equivocado. Esta noche os hablaré de uno de mis miedos, el miedo escénico. A pesar de parecer una persona sin complejos y sin vergüenza, a la hora de contar historias o de presentar este programa, os confieso que siento mucho miedo cada vez que hablo en público. No me refiero a los amigos, obviamente, sino a cuando estás delante de muchas personas y te sientes observado. Tal vez ese miedo sea provocado por mis propios prejuicios, cuando pienso que posiblemente alguno esté pensando en cómo voy vestido, cómo gesticulo, o cuando yo mismo pienso en cuántas cosas me puedo estar equivocando. Pero este no es el único miedo que tengo. Ojalá fuera así, pero no lo es. Me da miedo pensar qué me depara el futuro. Por eso siempre vivo el presente y aprovecho cada segundo de mi vida para aprender a superar lo dicho, mis miedos. Sé que esto que voy a decir sonará un poco extraño después de todo lo que os he dicho, pero creo saber cuál es el secreto. Superar todos esos miedos está en nuestras manos. Debemos pensar que nadie es quien para juzgarnos. Que nadie es quien para decir nada, porque no debemos olvidar que cuando uno critica al otro, también está demostrando un miedo, posiblemente a sentirse inferior, a no ser capaz de llegar a donde el otro está. Por eso debemos ser sinceros con nosotros mismos, dedicarnos unos minutos todos los días e intentar encontrar el motivo de eso que nos atormenta tanto, para poder cruzar la barrera que separa el éxito de lo que ya he repetido varias veces, el miedo. Porque nadie es perfecto, ni tú, ni yo, ni él, nadie. El miedo está presente constantemente en nuestras vidas, posiblemente escondido en una sonrisa. Comienza la cuarta esfera. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Vamos a comenzar el viaje de esta noche con una noticia que me llama poderosamente la atención. La NASA captó en imágenes la erupción del volcán Sourabaya, que se encuentra en la Isla Blanco, en las Sandwich del Sur, un archipiélago a medio camino entre las costas argentinas y la Antártida. La montaña se eleva 1.100 metros sobre el nivel del mar y, de acuerdo con la Agencia Espacial, es el volcán menos estudiado del mundo. Después de 60 años de inactividad en las últimas semanas, ha entrado en erupción dos veces, el 24 de abril y el día 1 de mayo. De esta manera, ha liberado grandes cantidades de lava. Antiguamente, muchas erupciones volcánicas en lugares deshabitados o remotos pasaban inadvertidas, pero las tecnologías de satélite modernas nos permiten detectarlas y captar imágenes impactantes de la actividad volcánica. Vamos a poner en nuestro grupo de Facebook, La Cuarta Esfera, grupo oficial, alguna de esas imágenes para que veáis de qué estamos hablando. Vamos a viajar ahora a Egipto, donde hay también una noticia de actualidad, ¿verdad, Gemma? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los oyentes. Pues sí, mira, una investigación demuestra que algunos faraones y otros antiguos egipcios podrían ser rubios y pelirrojos. La doctora Janet Davy, del Instituto de Medicina Forense de Victoria, en Australia, en base a un estudio, ha afirmado que algunos antiguos egipcios eran realmente rubios y pelirrojos de forma natural. Hasta ahora, la mayor parte de los investigadores habían expresado la opinión de que los diferentes colores del cabello de las momias eran el resultado del proceso de momificación. Sin embargo, la doctora Davy, con la ayuda de un amigo, un químico industrial retirado, llamado Alan Elliot, decidió hacer esta prueba. Entre los dos prepararon cierta cantidad de natrón sintético y lo aplicaron sobre 16 muestras de cabello, de pelo. El natrón era un tipo de sal que se empleaba en el proceso de momificación para desecar los restos orgánicos. Y a menudo se ha relacionado a esta sustancia con el supuesto cambio de color del pelo de las momias egipcias. Los donantes del cabello para las muestras eran hombres, mujeres y niños, cuyas edades iban desde los 4 años a los 92. La mayor parte de los cabellos eran oscuros, aunque también había pelo grises, rubios y teñidos para poder compararlos. Pues bien, después de 40 días se retiraron todos los cabellos de estas sales del natrón y se observó que no habían sufrido ningún cambio en la coloración. La doctora Davy estaba convencida de que algunos antiguos egipcios podrían haber sido rubios con ojos azules o rubios con ojos marrones. Dice que no se atreve a decir que el antiguo Egipto fuese multicultural, pero sí que había cierta diversidad racial. Por ejemplo, la momia más antigua conocida con el pelo teñido data del 3400 a.C., una época que corresponde al periodo predinástico tardío, que es una época muy misteriosa de la historia de esta interesante civilización. Gemma, ¿tú sabes por qué es bueno que haya gente curiosa? Vamos, yo según mi opinión creo que los curiosos son los que buscan la verdad. Exactamente, gracias a ellos siempre salen nuevos datos y conocemos un poco mejor esas interesantes y antiguas civilizaciones de nuestro planeta. Vamos a continuar con las vías de contacto y comenzamos con la visita de ese gran amigo y de ese gran investigador, Miguel Pedrero. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. En el anterior programa exponíamos la teoría de que la maldad fuera introducida a través de nuestro sistema cultural, una consecuencia provocada por valores y principios erróneos y que tiene como principal causante la religión. La religión que, aunque pueda parecer atrevido lo que os voy a decir, no tiene nada que ver con la verdadera fe, y más cuando es impuesta, como podemos corroborar por nuestro pasado. Esta imposición, que es el transcurso del tiempo, ha sabido mimetizar, esconder o pasar desapercibida. Nos ha transmitido el concepto del mal desde su punto de vista dogmático. Nuestras sociedades, a semejanza con un árbol, están estructuradas en tres partes: raíz, tronco y la copa. Estas partes son necesarias para desarrollarse. Por eso, para entender lo que exponemos, tendremos obligatoriamente que empezar por la base, es decir, nuestra raíz. Somos el resultado de esa raíz, que es nuestro modelo educativo, el cual siempre se ha encontrado influenciado por el esquema religioso en cuestiones de política, ética y moralidad. En épocas no muy lejanas, se ha impuesto al conocimiento científico de forma inquisitorial, algo que actualmente se produce, pero más sutilmente. Como decía antes, esta concepción religiosa ha alimentado nuestra base con un concepto del mal personificado en un icono, el demonio, identificado por un comportamiento que lo hace maligno. El cuestionamiento, la rebeldía ante ese sistema tan perfecto que creó Dios, un Dios que ellos nos han impuesto, ese Dios tan justo y sabio que no dudó en condenar en numerosas ocasiones a su creación por desobedecer sus leyes. Y aunque se le quiera justificar con otros términos, no cabe duda de que es un acto malvado e implacable ante el ser humano, que paradójicamente está hecho a su imagen y semejanza. Esta noche contamos con la visita de un amigo ya del programa y un amigo personalmente. Miguel Pedrero es periodista y escritor, redactor en la revista Año Cero y miembro del equipo del programa radiofónico La Rosa de los Vientos. Además de escribir una docena de libros, ha escrito centenares de reportajes sobre el mundo del espionaje, las conspiraciones políticas y las operaciones encubiertas de los servicios secretos. Es un placer para mí dar la bienvenida una vez más a la cuarta. Es un placer para mí dar la bienvenida una vez más a la Cuarta Esfera a Miguel Pedrero. Un espacio patrocinado por Ediciones Cidonia. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, antes de comenzar con la presentación de este libro, permite que te felicite, porque para mí es una de las mejores portadas que he visto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, fíjate que eso no, ese mérito no me pertenece a mí, sino a Carlos Fernández, que además es un buen amigo de vuestro programa, que es el que se encarga del tema de las portadas en Ediciones Cidonia, además de muchas otras cosas. Él es el cerebro de Ediciones Cidonia y él es ha sido responsable de esta portada. O sea, que en ese sentido el mérito es suyo. Esta es tu primera novela, Proyecto sí. Anticristo, la novela sí. que descubre las creencias de los amos del mundo. Empiezas muy fuerte, ¿eh? Sí, en realidad, fíjate, esta novela, el primer planteamiento era hacer un libro de ensayo, ¿no? Pero enseguida me di cuenta de que era mucho más útil para lo que yo pretendía utilizar el género de la narrativa, ¿no? Porque ya sabes que en un ensayo siempre tenemos la espada de Damocles de los datos, los informes, los testimonios con nombres y apellidos. Y en esta ocasión lo que tenía pues eran algunas confidencias de determinados personajes vinculados al mundo del espionaje o de la economía y claro, personas que no se querían dar a conocer, además de toda una serie de informaciones inconexas y algunos informes que había recibido, ¿no? Uh-huh. Y creí que era mucho más conveniente utilizar el género de la narrativa para dar a conocer lo que yo creo que es la gran conspiración o una de las grandes conspiraciones, que como bien dice una de las llamadas en la portada de esta novela de Proyecto Anticristo, es la novela que descubre las creencias de los amos del mundo, porque lo que he pretendido plasmar es precisamente en qué creen, ¿no? ¿Cuál es su visión de la realidad? ¿Cuál es su ideología? ¿Cuáles son las creencias profundas de los hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, esa es la verdad, uh-huh, que manejan tras las bambalinas pues la política y la economía de Occidente? ¿Y qué es lo que crees tú que manejan estas personas? Aparte de a nosotros. Bueno, desde luego manejan los resortes del poder. De hecho, fíjate que al principio del libro yo lo que hago es trasladar al papel una serie de frases que han dicho algunos personajes muy conocidos, ¿no? Y que ciertamente han tenido poder, sobre todo líderes políticos o líderes económicos como Sir Winston Churchill, por ejemplo, o Benjamin Disraeli, que fue primer ministro británico, o Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Franklin Delano Roosevelt solía decir lo siguiente, ¿no? En política nada es casual. Si algo sucede, estás seguro que se planeó así, ¿no? Uh-huh. O lo que decía Benjamin Disraeli, alguien que fue primer ministro británico, nada más y nada menos, ¿no? Él decía, el mundo es gobernado por personajes muy distintos a los que creen quienes no se mueven entre bastidores. Precisamente lo que pretendo en esta novela es ofrecer, utilizando, repito, el género narrativo, ofrecer una serie de informaciones que apunten precisamente a eso, ¿no? A quiénes son o qué instituciones hay detrás de la política y la economía de Occidente y qué es lo que creen, ¿no? Y si quieres, Eduardo, entramos precisamente en este punto que yo creo que es interesante. Pues vamos a entrar, pues. Bueno, pues fíjate, yo lo que planteo en este libro, en esta novela, en Proyecto Anticristo, es que hay dos grandes concepciones del mundo, ¿no? Una que yo llamo neoliberal satanista y otra que yo llamo humanismo cristiano, ¿no? En realidad, si yo digo que los líderes, los que manejan la economía y la política de Occidente, tras las bambalinas, profesan una filosofía cercana al satanismo, pues muchos de los que nos están escuchando se imaginarán a este tipo de personajes poderosos ataviados con túnicas, claro, en un ritual extraño y, ¿por qué no?, sacrificando a alguien, ¿no? Uh-huh. Nada que ver con esto. Los auténticos satanistas son ateos, ¿no? De hecho, Antón Lavey, fundador de la Iglesia de Satán, en el año 1966, el 30 de abril del año 1966, y todos sus seguidores, y toda una serie de iglesias que se han escindido de la Iglesia de Satán, ellos son ateos, no creen en la figura de Dios, no creen en el más allá, no creen en los espíritus y, por supuesto, no creen en la figura del diablo. Para ellos el diablo o incluso los dioses no son más que una representación o una simbolización de lo que es el yo profundo de los seres humanos. Ellos dicen algo muy interesante, ¿no? Apuntan a que todos los dioses hacen aquellas cosas que nos están vedados a los seres humanos, ¿no? Pues, por ejemplo, los dioses tienen la capacidad de ordenar, de mandar, de dirigir a grandes masas de población, de hacer cualquier cosa, incluso matar, y no por ello reciben un castigo. Como son dioses, ellos no tienen, claro, ni premio ni castigo. Y los satanistas lo que dicen es que los dioses, en el fondo, son o representan una proyección de nuestro yo profundo, de nuestra parte animal, ¿no? Porque para los satanistas nosotros no somos más que animales, un poco más inteligentes que el resto de los seres vivos, pero nada más. Y cuando esta vida termine, cuando este manojo de carne y de huesos deje de funcionar, pues no existiremos de ningún modo, simplemente habrá la nada. Y esa es la gran verdad que definen los satanistas. Y ellos, por ese motivo, están libres de lastres, es decir, no tienen ningún freno moral. No habrá más premio ni más castigo que el que reciban en esta vida, porque en la otra no lo van a tener, porque no existe otra vida. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de freno moral para llevar a cabo sus objetivos. No existe para ellos ni premio ni castigo. Pueden mirar la verdad, lo que ellos llaman la terrible verdad, cara a cara. Por eso ellos defienden un individualismo ultranza, defienden que el mundo está dividido en dominadores y dominados y que ellos quieren formar parte de los dominadores, que la vida es competencia y también violencia y que siempre gana el más fuerte. Es decir, son neodarwinistas, ¿no? Digamos en sí. Ese sentido. Por eso también son capitalistas, ¿no? Y neoliberales. Es decir, bueno, defienden la búsqueda del beneficio económico por encima de todo y el triunfo, el éxito material, porque defienden una visión material de la realidad. Bueno, pues contra esto se opone una visión que yo llamo humanismo cristiano, que en el fondo es una concepción muy amplia, según la cual los seres humanos somos más que la materia, ¿no? Sino que tenemos alma, somos inmortales y por lo tanto somos sagrados. Uh-huh. Y como somos sagrados, nuestra vida y nuestro bienestar está muy por encima de cualquier otra cuestión, incluido la obtención de beneficios o el triunfo o el éxito económico y laboral, ¿no? Para mí, estas son las dos grandes concepciones de la realidad y precisamente los que nos dominan profesan la primera, ese neoliberalismo a ultranza, ese neoliberalismo satanismo. Y esto no lo digo por casualidad, porque en realidad tanto el satanismo como el neoliberalismo, que actualmente es la concepción filosófica y económica dominante, lo que mueve el mundo hoy en día, parten del mismo tronco común, tienen las mismas bases ideológicas y económicas, fíjate. Bueno, por lo que veo, no todas las coincidencias con la realidad son casualidad, ¿no? No, claro que no. Además, en este libro presento una serie de organizaciones a las que pertenecen personajes muy, muy, muy poderosos y que parecen entroncados con otras organizaciones mucho más antiguas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la Orden Illuminati, ¿no? La Orden de los Iluminados de Baviera, que se crea el 30 de abril del año 1776 en Baviera, en Alemania, en un bosque, una serie de personas dirigidas, comandadas por Adam Weishaupt, un sacerdote y profesor de derecho, con una concepción precisamente materialista de la realidad, ¿no? Por eso se llamaban ellos mismos iluminados, ¿no? Ellos sí. Pretendían derribar al antiguo régimen, ¿no? O sea, que estaba dominado por la iglesia, por la nobleza y sobre todo por las monarquías europeas, ¿no? Ellos defendían una visión racional del mundo, ellos defendían una visión ilustrada de la realidad, es decir, la racionalidad, la ciencia, ¿no? Aquello que se opone a la creencia y sobre todo a la creencia, las creencias que defendía y que todavía hoy defiende la Iglesia Católica, ¿no? Y en ese sentido adoraban a Lucifer, pero a Lucifer como el ángel caído, ¿no? Como el símbolo del ángel que se sentaba a la derecha de Dios, el colaborador más cercano de Dios que se rebeló ante él y fue expulsado a este mundo tridimensional. Y precisamente él lo que hizo fue traernos la iluminación, la ciencia. Es decir, según esta tradición luciferina iluminista, Lucifer es el ángel que nos transmitió el conocimiento, ¿no? Desde ese punto de vista adoraban a Lucifer y bueno, tenían una cosmogonía un tanto extraña en la que vinculaban creencias de la cábala, de la magia egipcia, de este iluminismo o luciferismo, y también empleaban en sus rituales toda una serie de creencias y de ceremonias vinculados a la masonería, ¿no? Uh-huh. Y detrás de todo eso había un objetivo conspiranoico, es decir, había una conspiración. Pretendían infiltrar a los miembros de la Orden Illuminati, que en sus mejores momentos llegaron a ser 3.000 o 4.000, todos ellos personajes de cierta relevancia social, y lo que pretendían era infiltrarse, sobre todo en los estamentos de la Iglesia, la nobleza y las monarquías, para acabar desde dentro con el sistema, ¿no? Unos años después, del año 1785 o 1786, la orden fue disuelta por las autoridades y sus líderes encarcelados y Adam Weishaupt desterrado de Baviera. Pero a partir de ahí se pierde su rastro, pero en realidad eran muchos, eran miles, ¿no? Yo lo que me planteo es, ¿de algún modo continuó esta conspiración materialista, iluminista, que en un principio los objetivos aparentemente son positivos o eran positivos, ¿no? Pero yo digo, ¿esta concepción iluminista o materialista ha continuado hasta el día de hoy? Es decir, ¿se pueden seguir los hilos de esa conspiración hasta llegar a otra serie de organizaciones internacionales en la actualidad? Pues, ¿por qué no? Yo creo que sí. Fijaros, poco después de la desaparición de la Orden Illuminati, aproximadamente unos 72 años después, se crea la Orden de la Calavera y los Huesos, ¿no? Sí. El famoso Skull and Bones, ¿no? Al que han pertenecido algunos de los grandes personajes de la historia de Occidente, ¿no? Por daros dos nombres, por ejemplo, Georgus Padre y Georgus Hijo pertenecieron o pertenecen a Skull and Bones, ¿no? La Orden de la Calavera y los Huesos. O, por ejemplo, John Kerry, el actual secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, que ese hilo conductor quizás hasta cierto punto se puede seguir, y la conspiración Illuminati no se terminó en el año 1785, cuando la Orden acabó desbaratada, sino que pudo continuar de algún modo, y eso es lo que trato de plantear en esta novela, en Proyecto Anticristo. ¿Pudo continuar o continúa? Que esa es la duda que todos tenemos, ¿no? Bueno, en esta novela la protagonista se llama Ana Maldonado, que es una espía del Servicio Secreto Español, que recibe un encargo de esos que yo por lo menos no aceptaría, que es infiltrarse en una secta satánica. ¿Tú te has basado en algún personaje real para contar esta historia? Bueno, me he basado en muchos personajes reales, ¿no? Incluso se ha llegado a decir en alguno que está de mucha actualidad, ¿no? Últimamente, ¿no? Y en realidad me he basado en distintos personajes, ¿no? He elegido precisamente este personaje, el de Ana Maldonado, esta gente del CNI, porque me parecía muy atractivo, y sobre todo muy atractivo también para dar a conocer hasta cierto punto el funcionamiento de los servicios de inteligencia, ¿no? Lo que planteo en esta novela también es cómo se lleva a cabo una operación de infiltración, ¿no? Cómo el Servicio Secreto Español lleva a cabo una operación para infiltrarse en cualquier organización, ¿no? En este caso es cierto que es una organización que sigue una filosofía satánica, pero lo mismo podría servir para infiltrarse en cualquier otra organización, ¿no? Y yo creo que voy a conocer algunas cuestiones que sorprenderán a los lectores, ¿no? De cómo funcionan los servicios de inteligencia y cómo actúan para infiltrar a uno o varios de sus miembros en una de estas organizaciones, de qué personas se sirven, qué técnicas utilizan, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creí que era atractivo para encauzar ese hilo conductor que nos llevaría desde la fundación de la Orden Illuminati en el año 1776 hasta la más rabiosa actualidad. Además, fíjate, antes hablaba de la Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán se funda el 30 de abril del año 1976, es decir, justo, se funda el mismo día que la Orden Illuminati, pero justo 190 años después. Qué casualidad, ¿no? Sí, es decir, yo no digo que la Iglesia de Satán provenga de la Orden de los Illuminati, porque no es así, ¿no? Pero es cierto que hay una cierta creencia, admiración, o si quieres decirlo así, imitación, ¿no? De otra serie de organizaciones con muchos más años de antigüedad, ¿no? Podríamos hablar de infinidad de esas organizaciones. Fíjate, por ejemplo, otra muy interesante a la que aludo en esta novela, en Proyecto Anticristo, el Club Bohemio, ¿no? Es una organización que además se funda también unas décadas después de la desaparición de la Orden Illuminati, poco después de la creación de la Orden de la Calavera y los Huesos. Y este Club Bohemio, en realidad es una organización a la que pertenecen hombres, solo hombres. Algunos de los hombres más poderosos de este planeta, que a la vez están vinculados a otras organizaciones internacionales como el ya conocido Club Bilderberg o la Trilateral. Y esta organización, el Club Bohemio, tiene, es de su propiedad, un bosque enorme, situado en el estado de California, en Estados Unidos, y allí cada año se reúnen, al menos una vez al año, probablemente más, pero al menos una vez al año, se reúnen todos los miembros, o la mayoría de los miembros del Club Bohemio, y llevan a cabo un extraño ritual, ¿no? Y esto, bueno, se puede ver actualmente en el famoso portal de internet, en YouTube, porque dos periodistas lograron infiltrarse y a cierta distancia filmar con una cámara de vídeo este extraño ritual. Y si cualquiera pone en YouTube Bohemian Grove, como suena, Bohemian Grove y Alex Jones, podrá ver esas imágenes, ¿no? En YouTube. Y ahí lo que se observa es una serie de personajes ataviados con túnicas, que portan antorchas, claman una serie de letanías, encienden un fuego frente a la figura enorme de un búho y, bueno, y realizan otra serie de actos rituales, ¿no? Es curioso porque el búho era uno de los símbolos fundamentales de la orden Illuminati, porque tenía que ver con ese animal, ese búho, ese mochuelo vinculado a la diosa Minerva, la diosa sí. de la sabiduría, ¿no? La uh-huh. diosa que ilumina, ¿no? Y precisamente en este ritual del Club Bohemi, el elemento fundamental es precisamente un búho gigante. Fíjate qué curioso, ¿no? Las y esto ha llevado a muchos sí. a plantearse si realmente existe un hilo conductor, sobre todo teniendo en cuenta que tras la desaparición de la orden Illuminati, al menos la desaparición oficial, hasta la fundación del Club Bohemio, no pasaron tantas décadas, ¿no? Con lo cual, bueno, puede existir ahí un hilo conductor. ¿Y quién pertenece al Club Bohemio? Yorgos padre y Yorgos hijo pertenecieron, presidentes como Richard Nixon, como Eisenhower, como Ronald Reagan, es decir, ahí se junta la creme del poder, del poder económico, del poder político, del poder financiero y del poder periodístico de los Estados Unidos, ¿no? Y precisamente se reúnen para llevar a cabo este extraño ritual. Estás escuchando La Cuarta Esfera. ¿Qué futuro crees que han planeado para nosotros estos poderosos? Bueno, pues desde luego uno que no nos conviene absolutamente nada. ¿No? Por lo menos a los pobres, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, el futuro ya está aquí. Yo siempre digo que el futuro ya es presente y lo estamos viendo, ¿no? Pues, ¿qué nos espera? Pues bueno, un futuro en el que cada vez los estados, los países, las naciones tengan menos peso, que sus parlamentos tengan menos capacidad de decisión, que ya es así. Fíjate, en el caso de Europa, los parlamentos de los países que pertenecen a la Unión Europea, por ejemplo España, ya no tienen el control ni capacidad de decisión sobre su política monetaria ni su política económica. Eso viene impuesto desde la Unión Europea, ¿no? Desde eso que se ha dado en llamar la Troika, que en realidad son poderes, son individuos a los que no hemos elegido, es decir, esas personas no se han presentado a ninguna elección, no lo han votado los ciudadanos europeos, uh-huh. sino que quienes colocan a los personajes que manejan en realidad los resortes de la Unión Europea, por las grandes transnacionales. Otra serie de organizaciones como el Bilderberg, la Trilateral, sí. es decir, eso es lo que está detrás de la Unión Europea. Fíjate ahora con la firma de este Tratado de Libre Comercio, el TTIP, entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un tratado secreto, es decir, no sabemos su contenido y ni siquiera los europarlamentarios, que en realidad no pintan nada en Europa, que son los que votamos, los europarlamentarios, sí. no tienen prácticamente ninguna capacidad de decisión, pero ni siquiera ellos pueden consultar esos informes del acuerdo entre Estados Unidos y Europa. Es decir, ¿quién realiza esos acuerdos? Pues evidentemente es un acuerdo entre grandes transnacionales y determinados poderes económicos y financieros, ¿no? Pero ahí no intervienen instituciones democráticas de los estados, ni siquiera los europarlamentarios. Es decir, en alguna ocasión, alguno de ellos, con un permiso especial, se le permite entrar a una sala sin ningún tipo de dispositivo de grabación y simplemente, incluso, ni siquiera se les permite tomar notas. Es decir, claro. tienen un tiempo limitado de entre 20 minutos y media hora para echarle un vistazo a unos mamotretos enormes, es decir, que no le da tiempo a nada, y luego, acto seguido, bajo la vigilancia de una serie de personas, de guardias de seguridad, son sacados de esa sala y no pueden volver a consultar esos documentos porque son secretos, eso sí, y tienen que firmar un documento de confidencialidad, según el cual nada de lo que puedan ver, que en realidad no pueden ver nada, en 20 minutos y en media hora no pueden ver nada, nada de eso lo pueden revelar, y menos públicamente. Claro. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se oculta ahí detrás? Pues un acuerdo entre una serie de transnacionales que en el fondo lo que hace es un acuerdo secreto para despojarnos de toda una serie de derechos sociales, que si ya cada vez tenemos menos, pues vamos a tener menos todavía, ¿no? Y además, en el acuerdo este del TTIP, del libre comercio, está que los tribunales que pueden juzgar las desavenencias entre determinadas transnacionales y los estados, pues no son los habituales, no deben ser los tribunales de los países, ni siquiera tribunales internacionales, sino unos tribunales creados ex proceso, ad hoc, precisamente para dirimir este tipo de cuestiones. Además, una serie de tribunales que elegirán precisamente las grandes transnacionales, es decir, está todo el pescado vendido. Sí. Y en el fondo es el gobierno corporativo, ¿no? El gobierno de las grandes corporaciones, ¿no? Algo que pues, se plantean un montón de películas, un montón de novelas, que muchos dicen es el futuro que nos espera, pero no es el futuro que nos espera, es ya el presente, ¿no? Es el presente. España no puede tomar decisiones en política monetaria, vienen impuestas. Al final, ¿para qué quedarán los parlamentos nacionales? Para claro. decidir si se puede ir por la autopista 120 o 140 y poquito más. Sí. Bueno, me acabas de dejar muerto con lo de que tendremos menos derechos todavía, porque yo creo que ya no queda nada porque nos quiten, ¿no? En este país, en España. Pero, bueno, dime, Miguel. No, pues decía que esto va más. Y es un proceso absolutamente imparable, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, y este es uno de los planteamientos también que hago en Proyecto Anticristo, ¿no? Que en realidad este capitalismo brutal es que no nos lleva a ningún lado. Este capitalismo neoliberal a ultranza en el que prima la obtención del beneficio por encima de cualquier cosa, que no nos lleva a nada. Es decir, la economía no se puede regular por sí sola. Tiene que haber claro. una serie de poderes democráticos, una serie de instituciones gubernamentales que arreglen la economía de mercado. Es decir, que impongan unas reglas del juego, sobre todo para proteger a aquellos que están más desprotegidos, ¿no? Igual que el tráfico no se regula solo, tiene que haber pues una policía de tráfico, unas fuerzas de seguridad, tiene que haber unas normas de tráfico, unos semáforos y unas señales, porque si no existieran normas de tráfico, esto sería la ley de la selva, y al final, ¿quién pasaba? ¿Quién cruzaba el semáforo? El que tuviera la tarjeta. ¿No? El que tuviera el camión. Claro, y si no, te esperas. Pues claro que tiene que haber unas organizaciones, en este caso la Dirección General de Tráfico, y una serie de normas que impongan unas reglas al tráfico. Si no, esto sería la ley de la selva. Pues lo mismo la economía. Es decir, está bien la economía de mercado y está claro que ha funcionado, ¿no? Es un sistema que ha funcionado, pero ha funcionado siempre que han existido unas reglas, es decir, unos poderes democráticos elegidos por el pueblo, que impongan una serie de reglas del juego. Si no, ¿a qué estamos jugando? ¿Para qué votamos a los gobiernos si al final no hacen más que desregularizar y desregularizar, que en el fondo es darles el poder a instituciones muy poderosas, que obviamente lo que van a hacer pues es utilizar ese poder? Si no encuentran ningún freno, pues obviamente una transnacional lo único que busca es el máximo beneficio. Y es lógico. Lo que no es lógico es que los gobiernos, las instituciones democráticas, hagan dejadez de funciones y en realidad no impongan normas y reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que está pasando hoy en día, y es algo a lo que vamos cada vez más. Realmente son unas marionetas, ¿no?, manejadas por otras personas. Digamos que son los sacos de las bofetadas, ¿no? Nosotros le echamos la culpa a ellos, pero realmente hay alguien por encima que está manejando, y ellos también se dejan manejar, ¿no?, por el propio beneficio. Pero tú nos hablas de que existen organizaciones que se oponen a este proyecto de dominación mundial. Sí, es también algo de lo que plantea un proyecto anticristo, porque también hay, entre comillas, buenos y entre comillas malos, ¿no? Aunque luego la gente, los lectores, se darán cuenta de que algunos no son tan buenos y quizás los otros no son tan malos, ¿no? Pero en realidad hay toda una serie de organizaciones que se oponen a este proceso de liberalización o de desregularización tan brutal, ¿no? Y es igual que su ideología esté vinculada o su visión del mundo esté vinculada al cristianismo o a otro tipo de movimientos progresistas o de izquierdas. Y es que es igual. En el fondo, esa filosofía, esa visión del mundo, incluso de todos estos movimientos altermundistas, ¿no? En el fondo parte de una concepción cristiana, les guste o no, ¿no? Uh-huh. De esa concepción de que el ser humano es sagrado y la vida del ser humano está por encima de cualquier otra cosa, y el bienestar del ser humano está por encima de cualquier otra cosa, y esto es una concepción puramente cristiana, ¿no? Yo digo que el cristianismo luego parte en todos los ismos, ¿no?, incluido el comunismo y el socialismo, ¿no? En el fondo parten de esa concepción cristiana de la igualdad entre todos los seres humanos, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, podríamos decir, y sobre todo eso, la defensa a ultranza, por encima de cualquier otra cosa, de la vida humana, ¿no? Desgraciadamente esta otra concepción que yo llamo neoliberal satanista, ¿no? Pues para esta concepción está por encima de todo el funcionamiento de un sistema neoliberal capitalista, ¿no? Por encima de todo está la globalización económica, la obtención del beneficio. De hecho, los personajes que se encuentran detrás de la política y de la economía de Occidente son deudores de una determinada concepción económica que parte de la Universidad de Chicago, de este neoliberalismo ultranza, según los cuales, según ellos, las crisis económicas son buenas para el capitalismo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque limpia el sistema de elementos indeseables. Claro. Es decir, de aquellos que no pueden adaptarse al sistema, las crisis lo que hacen es sacarlos del medio, marginarlos para el sistema. Es decir, quedan fuera de los márgenes del sistema imperante. Por lo tanto, si no eres lo suficientemente listo y capaz para desenvolverte en este mundo capitalista, pues sinceramente que te den por el saco, ¿no? Claro. Es decir, tú te las tendrás que arreglar. Y si no puedes, pues no puedes. Y bueno, pues te habrás ganado la suerte que te ha tocado, ¿no? Uh-huh. Yo prefiero otra concepción, ¿no? Pues, pero esta es la dominante. Yo prefiero ese estado del bienestar, ¿no? Que protege a todos sus ciudadanos, ¿no? A su población, ¿no? Y aquellos que están por determinados motivos que están en una situación de desprotección, el estado del bienestar lo que hace es al menos proporcionarles una serie de mínimos vitales y formarlos y darles las herramientas necesarias para que puedan volver a entrar dentro del sistema, ¿no? Es un sistema de protección social que ha funcionado durante muchas décadas y que se está destruyendo, se está destrozando a pasos agigantados, ¿no? Y vamos a caer en un mundo absolutamente deshumanizado y absolutamente competitivo hasta unos niveles atroces, ¿no? Yo ese no es el mundo que quiero. No, yo desde luego tampoco. Yo lo que creo es que la crisis, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente, que fue provocada y que cada día el pobre es más pobre y el rico es más rico. Y eso lo estamos viendo. Además de ser un gran libro, este libro, como siempre en Ediciones Cidonia, es un libro solidario. Y voy a leeros textualmente lo que pone en la última página. Este libro tiene un valor añadido. Ediciones Cidonia y el autor han asumido el compromiso de destinar un porcentaje del precio de venta de este libro a un proyecto benéfico, sin que se refleje en aumento del precio de portada. Con esta actitud, la editorial pretende aportar un grano de arena a miles de iniciativas solidarias que se desarrollan en todo el mundo en beneficio de las personas y los colectivos más desfavorecidos. Los proyectos que se apoyan desde cada título no serán un acto de caridad, sino una mano que se tiende para que los beneficiarios puedan superar un escollo y salir adelante por sus propios medios. Siguiendo aquel viejo adagio, se apoyarán proyectos que enseñen a pescar, no los que regalan el pescado. Por este motivo, esperamos que el apoyo de nuestros lectores pueda servir para ayudas de emergencia médica, cubrir necesidades puntuales de personas en situación límite, apoyar la construcción de escuelas, hospitales y muchas otras iniciativas solidarias. Yo creo que es algo que deberíamos hacer todos. Además de leernos un buen libro, saber que con la compra de él estamos aportando y estamos colaborando en ayudar a esas personas que, como muchos de nosotros, necesitan que alguien le tienda una mano. Y así lo ha hecho Ediciones Cidonia. Por eso quiero felicitaros, Miguel, por esta iniciativa y sobre todo por esas palabras que ponéis al final y que me gustan muchísimo. Se apoyarán proyectos que enseñen a pescar y no los que regalan el pescado. Miguel Pedrero, un placer que hayas estado con nosotros y felicidades por este libro. Pues muchísimas gracias y hasta cuando queráis, ya sabes. Un abrazo. Un espacio patrocinado por Ediciones Cidonia. Antes de proseguir, porque soy consciente de que los temas de fe pueden crear polémicas, queremos dejar bien claro que en ningún momento estamos en contra del creyente. Somos contrarios a la imposición de cualquier dogma y respetamos, como no podría ser de otra manera, la creencia de cada uno. Pero también estamos convencidos que el debate es vital para nuestra existencia. Continuamos donde lo dejamos, en esa singularidad de la creación, algo que nos hace poner en tela de juicio la veracidad de ese credo. Y esa duda se acrecienta cuando es utilizada la figura femenina como causante de todas las penalidades que la humanidad sufre hoy en día. ¿Qué mensaje están transmitiendo con esto? ¿Es la mujer una personificación del mal? Irremediablemente nos lleva a la actualidad donde la sociedad es totalmente machista. Las mujeres son marginadas en casi todas las áreas laborales que cargan con un lastre añadido por el hecho de trabajar y ser madres, y que algunos desgraciados asesinan porque creen que son suyas. Hay en todo esto una prueba de maldad inducida por ese dogma. Y es a esto a lo que nos referimos cuando relacionamos la maldad con un producto de nuestra educación. En el pasado se descubrieron continentes donde habitaban personas con otras creencias, y sin vacilación alguna se les sometieron a las de estos descubridores, asesinando y ultrajando si era necesario, y todo en nombre de Dios. En una de las épocas más oscuras de Europa, la Inquisición se erigió como la defensora de la palabra de Dios, pero lo que realmente personificaba era la maldad, a pesar de que la historia trate el tema benévolamente. A pesar de todo ello, la educación tiene como base esos valores religiosos, presente en todo su desarrollo. Se sigue justificando que la violencia en ciertos casos es necesaria para nuestra seguridad y supervivencia. Esta justificación produce escenarios dantescos en los que, tristemente, padecen los inocentes y los supuestos culpables salen ilesos. Estas acciones son difundidas por los medios de comunicación como heroicidades de la lucha del bien contra el mal. El bien conceptuado desde un solo punto de vista, el dominante. Ahora pensemos en todo lo expuesto. Conocemos esa historia oscura. Somos testigos de lo que sucede a nuestro alrededor y aunque tengamos dudas en ocasiones del porqué, todos lo sabemos, pero adoptamos una postura cínica ante ello. Antaño culpábamos a la ignorancia de todas esas atrocidades, olvidando algo muy importante, y es que la ignorancia no te hace malvado, te hace imprudente. Conceptuar y definir la maldad con los parámetros culturales recibidos es limitador. Hallar la causa de esa maldad, alejados de ellos, es nuestra intención. Y esto nos lleva a concebir la maldad como un valor, entre comillas, que integramos en nuestras vidas y nos convierte cada día más en seres insensibles, ajenos al sufrimiento de los demás y sin conciencia alguna. Pero eso sí, dispuestos a soltar una lágrima ante la imagen televisiva de cualquier concurso de los que pueblan los canales. Y así, ¿qué nos queda? Un camino de silencio y pasividad ante esa maldad que el sistema despliega ante nosotros adoptando diferentes rostros. No reconocerla es no combatirla y a su vez convertirnos en cómplices de ella. Para los pensadores, el mal no existe, la maldad sí, y es ejercida por el género humano. Nada tiene que ver con la necesidad, es consecuencia directa de nuestra voluntad. No aceptamos la realidad de que todos somos potencialmente malvados por nuestros actos y no es originada porque reside en nuestro interior de forma natural. Estar dotado de razón nos hace también asumir una responsabilidad, por lo tanto atribuir la maldad a un instinto básico no tiene sentido. La maldad se forja cabalmente con un objetivo predeterminado. Los ejemplos podemos encontrarlos a diario, y en ellos observamos que no existe remordimientos por los daños que puedan causar esas acciones, puesto que cubre las necesidades de quien las realiza. Diversos experimentos se han realizado para obtener una respuesta a esas actitudes en el ser humano, y la mayoría han sido coincidentes en afirmar que la manipulación ideológica combinada con la cultura recibida son los causantes de esa maldad. De hecho, existe un experimento que nos servirá para reforzar lo que acabamos de exponer, ¿no es así, Gema? Pues así es, Eduardo, y fue denominado el experimento Milgram. Adolf Eichmann, durante el juicio al que fue sometido en Jerusalén en 1960 y en el cual fue sentenciado a muerte por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi, declaró que al parecer estaba muy sorprendido ante el odio que suscitaron sus actos. Manifestó que él solamente obedecía órdenes y por dicha razón estaba obligado a cumplirlas sin ningún tipo de titubeo. Eichmann era el encargado de logística, planeando la recogida, el transporte y el exterminio de los judíos. Argumentó incluso que él personalmente no tenía nada en contra de los judíos, que actuó conforme a los principios y valores que el régimen nazi promulgaba y que esto no le hacía cuestionarse ninguna consecuencia. Estaba totalmente convencido y lealmente cumplió con las órdenes. Los análisis psiquiátricos a los que fue sometido coincidían en eso mismo, que Eichmann era una persona completamente normal y mentalmente sana. Un año después del juicio, en 1961, Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de Yale, motivado por las declaraciones de Eichmann e inspirado por los experimentos de Solomon Asch sobre la conformidad de las personas, decidió llevar a cabo su propio experimento en el cual trataría de demostrar si la obediencia pudiera actuar como mecanismo detonante para mostrar la crueldad que cualquier persona pudiera ejercer sobre otra, influenciando por esa total obediencia. Milgram puso un anuncio donde solicitaba voluntarios para realizar un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. A estos voluntarios se les retribuiría con $4, un equivalente a $28 actuales más dietas, ocultando a los participantes el objetivo real de la investigación. ¿No es así, Gema? Exactamente. Al experimento acudieron personas con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años de diferentes clases culturales. Para la realización del experimento se precisaba de 3 personas. Una era el propio experimentador, la segunda actuaría como maestro y la tercera como alumno. Para designar al maestro y al alumno se seguiría el proceso de elegir una papeleta introducida, unas papeletas introducidas en una caja y escogidas al azar por cada uno de ellos. En estas papeletas estaban escritas las palabras alumno o maestro, pero todo estaba manipulado, ya que en las 2 papeletas ponía maestro y había un cómplice que se hacía pasar por participante indicando que le había tocado ser alumno. Una vez designados maestro y alumno, el investigador explicaba a los presentes que para estimular la memoria y el aprendizaje era necesario infligir al alumno algún tipo de persuasión. Para ello, el participante elegido como maestro dispondría de una maquinaria o de una máquina de voltajes para aplicar una descarga de menor a mayor intensidad cada vez que el alumno fallase en la respuesta, una respuesta a una pregunta que le formulasen. Sí. También le advertían que las descargas, conforme fueran incrementándose, podrían llegar a causar un dolor extremo e incluso podrían llegar a ser letales. Posteriormente se pasaría a la segunda fase, donde maestro y alumno quedarían separados por un módulo de vidrio. Así es. Mira, el falso alumno, fingido alumno, se sentaba en una especie de silla eléctrica y se le sujetaba con unas correas para impedir que se levantara antes que finalizase el experimento. Se le colocaban unos electrodos por todo el cuerpo y le aplicaban una crema para poder evitar ciertas quemaduras. El maestro era testigo de todo este procedimiento y seguidamente se sentaba al otro lado del módulo, disponiendo de la máquina de voltajes para cumplir con su obligación. Y de esta manera se les informaba a todos los participantes que el experimento sería grabado para evitar con ello la negación posterior de la responsabilidad que los actos de cada uno pudieran conllevar. Pues sí, y a continuación es cuando daba comienzo el experimento. Uh-huh. El maestro recibía un papel donde aparecía escrita una lista de palabras pares, dos listas pares. Este leía esta lista con el objetivo de que el alumno memorizara estas palabras. Cuando finalizaba la lectura completa, procedía a leer únicamente la primera mitad de las palabras, de los pares de palabras, dando al alumno cuatro posibles respuestas para cada una de ellas. Si la respuesta fuera errónea, recibiría del maestro una primera descarga de unos 15 voltios. En la segunda respuesta incorrecta, la descarga sería más alta, y así hasta poder llegar a los 450 voltios. El cómplice designado como alumno daba respuestas erróneas intencionadamente para provocar que su maestro fuera intensificando las descargas. Por supuesto que todo esto era fingido, las descargas no eran reales, no sí. se producían, pero él actuaba como si las sufriera. Cuando el ensayo alcanzaba el punto más álgido, es decir, la aplicación de mayor voltaje sobre el alumno, que por regla general la mayoría de los maestros es cuando empezaban a mostrarse ya con dudas o reaccionaban de alguna manera. Sí. Pues bien, para contrarrestar esta situación, el investigador le indicaba imperativamente: continúe, por favor. Si seguía dudando, de nuevo se les ordenaba en el mismo tono: el experimento requiere que usted continúe. Si continuaban las dudas, se les ordenaba en el siguiente tono: es absolutamente esencial que usted persista. Y ya llegaba la orden definitiva: usted no tiene ninguna otra opción, debe continuar. Le daban la orden de una manera más contundente, ¿no? O más agresiva. Exacto. A pesar de que el cómplice, conforme se les aplicaba mayor voltaje por sus errores, hacía creer al maestro que estaba recibiendo un daño insoportable, el 65% de los participantes aplicaron la descarga máxima, 450 voltios, como tú decías antes, aun sintiéndose inseguros. El resto de los participantes se negaron a continuar al alcanzar los 300. Pues sí, este experimento se hicieron en otros países, Eduardo, y hay que decir que en Alemania el 85% llegaron a dar el máximo de voltios. Y hay que añadir otro dato importante: ninguno de los participantes que se opusieron a administrar las descargas máximas, ninguno solicitó que finalizara el experimento. Tampoco quisieron revisar el estado de salud del alumno sin antes pedir autorización para ello. A raíz de su experimentación, el profesor Milgram elaboró dos teorías que explicaban los resultados. A la primera la denominó teoría del conformismo, siguiendo la estela de su inspirador Solomon Asch. Esta teoría estaba basada entre la relación del grupo de referencia y la persona individual, haciendo ver que un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, sobre todo en un momento de crisis, transferirá la toma de decisiones al grupo y a su jerarquía. El grupo es el modelo de comportamiento de esa persona. ¿Y la segunda teoría? Pues mira, la segunda teoría es la teoría de la cosificación, que lo que significa es considerar a alguien o a algo una cosa. Según Milgram, la naturaleza de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un simple instrumento que realiza los deseos de otra persona y, por lo tanto, no se considera a sí mismo responsable de sus actos. Una vez que esta transformación se realiza en el individuo, todas las características esenciales de la obediencia es cuando ocurren. Este es el fundamento del respeto, por ejemplo, militar a la autoridad, ¿no? Los soldados seguirán, obedecerán y ejecutarán órdenes e instrucciones dictadas por los superiores, con el entendimiento de que la responsabilidad de sus actos recae en el mando de su superior o su máxima jerarquía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este experimento sería hoy considerado como poco ético, pero la verdad es que reveló sorprendentes resultados. Pero una vez más, como sigue sucediendo en la actualidad, esta hipocresía de carácter legal desviaría el verdadero mensaje obtenido por el experimento. La La pretensión de Milgram con su experimento era demostrar que cuando los individuos son sometidos por una autoridad, esta los manipula cambiándolos por completo sus valores y principios e induciéndolos a cometer actos perversos, convirtiéndoles en personas sumisas hasta el extremo más insospechado. Hacer creer a cualquier persona que por una razón determinada tiene un derecho adquirido por esa condición ejerce el convencimiento de que utilizar la violencia es una necesidad para conservarla. Esa ideología ha recorrido desde siempre toda la historia de la humanidad y ha originado matanzas indiscriminadas a los que se les consideran enemigos por ser diferentes. Las poblaciones han apoyado esas creencias y se han entregado a la voluntad de ellas sin importarles las consecuencias. Y en la actualidad sigue produciéndose en distintas partes de nuestro planeta situaciones similares, pero maquilladas para la ocasión. Y llegado a este punto, nos percatamos de que, buscando una respuesta sobre la maldad, nos adentramos en un terreno que abarca mucho más de lo pensado y de una verdad perturbadora. No somos consecuente de que estamos dominados por ella. Es como si se tratara de una entidad que posee vida propia y nos manejara a su voluntad, interfiriendo en nuestra evolución para dirigirnos a un destino fijado. Pero, ¿qué destino? ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Y vamos a continuar con los temas que hemos traído esta noche y vamos a viajar a Extremadura. Extremadura es una provincia española que cuenta con una larga lista de apariciones fantasmales a lo largo y ancho de su territorio. Además de ser tan numerosas, estas apariciones son de lo más pintorescas. Espectros, fantasmas, almas en pena y toda clase de seres completamente aterradores. Además de eso, estos fantasmas habitan en gran variedad de lugares, en grutas, castillos, casonas, aunque también en lugares menos frecuentados, como hospitales, el lugar donde se desarrolla la siguiente historia. El Hospital Materno Infantil de Badajoz ya es conocido por el caso del fantasma de la Monja de Blanco, una entidad que deambula por el hospital y se aparece a todas las mujeres que dan a luz en ese lugar. Sin embargo, ese no es el caso del que hablaremos esta noche. Nicolás Cairelli, un nuevo integrante del equipo, bienvenido. Gracias. Nos vas a hablar esta noche del Hospital Perpetuo Socorro. Sí, este hospital que has mencionado antes se comunica entre sí con el Hospital Perpetuo Socorro, como bien has dicho, y juntos forman un enorme entramado de escaleras, pasillos, puertas y salas, y lo convierten en un gigantesco laberinto. A lo largo de los años, muchas salas y habitaciones se han ido habilitando mientras otras se han cerrado al público, lo que hace que perderse en este lugar sea muy común. Sin embargo, es en el ala correspondiente al Perpetuo Socorro donde desde hace décadas se ha estado apareciendo un misterioso fantasma. Y según algunos testigos, este fantasma deambula suspendido en el aire a través de todo el entramado de pasillos del hospital. Imagínate, Eduardo, estar en este hospital y encontrarte con esa situación. Eso sería aterrador. Yo creo que corriendo. Yo salgo corriendo seguro. Como íbamos diciendo, este caso, como muchos otros, sucede a altas horas de la madrugada, cuando el hospital se encuentra más vacío y más silencioso. Esta entidad que se aparece en el hospital ha sido vista por decenas de testigos, y con el pasar de los tiempos ha adquirido el nombre de la Dama de Negro. ¿Hola? ¿Seguro que nadie más vive aquí? Creo que no debería contarle sus visiones a nadie. No se sabe el motivo por el que esta mujer se aparece, pero lo que sí se sabe es que lo hace a cualquier hora y a cualquier persona. Es decir, da igual que sea de día que de noche, que seas hombre o mujer o que estés solo o acompañado. Lo único que han tenido en común los testimonios de todas las personas que han asegurado verla es que este ente se aparece siempre en zonas completamente cerradas al público y sobre todo en las horas más cercanas a la madrugada. Aunque como ya te dije antes, hay testimonios de personas que la han visto a otras horas del día. ¿Y existe alguna persona que haya podido contar lo que vio en el hospital o que se haya atrevido a contarlo? Pues es curioso que uno de los testimonios más impactantes es el de un matrimonio que pasó por esta experiencia hace unos cuantos años en el hospital de Badajoz. Lo que cuenta este matrimonio sucedió una mañana de noviembre del año 2011, cuando el cirujano JLA, a quien llamaremos Jesús para mantener su anonimato, y su mujer, también cirujana, entraban a trabajar juntos a las 8 en punto de la mañana. Tengo que puntualizar que a esa hora todavía no era de día, ya que en invierno amanece más tarde, así que esa mañana tuvieron que encender muchas de las luces de los pasillos. También cabe resaltar que los despachos de esta pareja se encontraban en un ala del hospital, que en ese momento estaba cerrada al público. No sabemos exactamente el porqué. Acostumbrados a caminar durante varios minutos recorriendo los pasillos, no se dieron cuenta de que allí pasara nada fuera de lo normal. Pero cuando ya les quedaba poco más que unos metros para llegar a sus despachos, uno de ellos vio cómo, al final del pasillo, había una mujer de espaldas a ellos, caminando hacia el otro ala del hospital. ¡Cerrad los ojos! ¡Esto no es real! ¡No miréis! Esto no es real. Según la descripción que dieron, se trataba de una mujer alta, recalco Eduardo, vestida de negro de la cabeza hasta los pies, con una túnica muy holgada que llegaba casi hasta el suelo. Lo primero que pensaron fue en qué haría una persona a esas horas en un ala prohibida del hospital, ya que si hubiese sido una compañera de trabajo la habrían reconocido enseguida. Sería una persona, claro, que vieran cotidianamente, acostumbrados a verla. Sí, exactamente. La verdad es que menudo panorama, ¿no?, se encuentran estas dos personas. ¿Cómo se encuentran estos dos cirujanos con esta dama de negro? A pesar de que el ruido de sus pasos se escuchaba por todo el pasillo y estaban haciendo bastante ruido, la mujer no se dio la vuelta en ningún momento. Mientras el matrimonio se acercaba para intentar hablarle, esta se gira de repente hacia la izquierda y entra a otro pasillo, así que los dos testigos la persiguen. Porque claro, no la reconocen como alguien del personal. Claro. Y giran en el mismo pasillo que ella. Pero al asomarse para ver dónde había ido, descubren que allí no había nadie. El largo pasillo estaba completamente vacío y esa misteriosa dama de negro se había esfumado del lugar. ¿Qué está pasando? No quiero que te haga daño. ¿Está aquí? ¿Qué te pasa? Nicolás, ¿qué hicieron después de haber pasado todo esto? Después de esta extraña experiencia, ambos volvieron a su trabajo y comentaron la experiencia con el resto de sus compañeros de quirófano. Después de contar cómo vieron a la señora desaparecer en el pasillo, el resto de enfermeras le sacaron de dudas y afirmaron que también se habían encontrado con esa mujer en los pasillos del lugar. Según lo que ellas explicaron, casi todo el personal del hospital se había encontrado al menos una vez con el fantasma, conocido como la Dama de Negro. El segundo testimonio del que se tiene constancia es el del encargado de mantenimiento en este hospital. Vamos a llamarlo Raúl, para mantener su anonimato también. Y este hombre, por lo visto, es un señor que no le importa el tener que hacer guardias nocturnas en el hospital. Pues sí, hay que puntualizar que el tanatorio se encuentra en el mismo sótano donde este hombre trabaja. Sin embargo, se quedó muy sorprendido cuando su hermana le contó lo que vieron los cirujanos. Y es que él ya había visto algo parecido una noche de verano 20 años atrás. Una noche muy calurosa, a eso de las 4 de la madrugada, en el año 1994, Raúl se encontraba de guardia haciendo el horario nocturno, cuando decidió acompañar al guardia de seguridad del hospital. Solían hacer la ronda en compañía porque los pasillos eran muy solitarios a esas horas de la madrugada y entre ellos pues tendrían sus charlas para hacer más amena la noche. El último lugar de su ronda era el sótano, donde está el tanatorio como te explicaba antes. Y según explica el encargado, los pasillos del sótano son mucho más extensos que los de las plantas superiores y también mucho más oscuros. Así que los dos hombres avanzaban por el pasillo distraídos mientras hablaban de fútbol y de deportes, cuando de pronto se paran en seco, sorprendidos. Al fondo del pasillo, de una de las puertas que estaban a la derecha, vieron a una mujer vestida completamente de negro, inmóvil, en medio del pasillo, mirándoles fijamente. Los dos hombres se quedaron en completo silencio, observando la figura al final del inmenso pasillo. Lógicamente se preguntaban qué hacía una mujer en los sótanos del hospital a esas horas de la madrugada. Una pregunta que todos nos haríamos. Yo creo que sí. Pero sobre todo se preguntaban cómo habría entrado al edificio sin que ninguno de ellos la hubiese visto en las rondas de vigilancia. Recuerda, Eduardo, que están el jefe de mantenimiento y el vigilante haciendo los dos la guardia. Así que antes de que pudieran ni siquiera hablar, sucedió algo que los dejó boquiabiertos. La mujer, que se encontraba a unos cuantos metros de distancia, comenzó a avanzar hacia ellos, sin flexionar las rodillas, sin mover las piernas, como si flotara por encima del suelo. Cuando ya se encontraban a pocos metros, esta giró inesperadamente y se adentró en un recodo del pasillo que quedaba oculto por una de las paredes del lado derecho. Después del shock inicial de haberla visto salir de la nada, el guardia de seguridad comienza a llamarla a voces, ya que ninguna persona ajena podía estar en esa parte del hospital a esas horas. Sin embargo, no recibieron ningún sonido en respuesta a las palabras del hombre. Cuando se acercaron al recoveco donde se había ocultado la mujer, esta había desaparecido. Se había esfumado después de entrar aquel pequeño escondrijo que no llevaba a ninguna parte. ¿Y después de encontrarse con esa mujer, no se pusieron en contacto con la policía? Pues la verdad es que no. Los dos se callaron durante casi 20 años. Porque ya sabes, es una de esas cosas que si la cuentas, no te van a creer. Sí, te van a llamar loco. Exactamente. Hasta que luego se enteraron del caso de los dos cirujanos. Y a pesar de que coincidían en los mismos detalles de las dos historias, ninguno de ellos quiso hablar. Ni siquiera querían que sus nombres se pudieran relacionar con este caso. Por eso esta noche hemos mantenido su privacidad respetando lo que ellos quieren. Durante un tiempo se pensó que el fantasma ya no volvería al hospital, ya que hacía mucho que nadie lo veía. Sin embargo, hace muy poco tiempo, la dama de negro volvió a ser vista en el hospital de Badajoz. Por lo visto, una chica llamada Raquel, que es trabajadora de este lugar, conocía de primera mano los casos de algunos compañeros que la habían visto. Pero lo que ella no sabía es que la noche del viernes del 11 de septiembre sufriría en su propia piel la aparición de esta mujer. Pues sí, a diferencia del resto de testigos, Raquel no estaba trabajando en el hospital aquella noche, sino que estaba acompañando a su abuelo, quien se encontraba ingresado en una habitación de la primera planta. Después de haber pasado gran parte de la noche allí, Raquel se encontraba cansada y estaba durmiendo en el respaldo del sofá de visitas. Sobre las 4 de la madrugada, el anciano se despertó con ganas de beber un poco de agua de la botella que tenía en la mesilla. Se incorporó para beber y justo en ese momento vio en la habitación a una señora muy alta y vestida por completo, ¿a que no sabes cómo, Eduardo? Me imagino que de negro. Exactamente. En un principio, el hombre se dispuso a preguntarle a la mujer qué hacía allí, ya que no tenía pinta de ser una enfermera ni de ser un auxiliar, pero cambió de opinión pensando que sería alguien que había entrado a robar, y decidió observarla haciéndose el dormido. Según contó el anciano, esta mujer observó a todas las personas de la habitación, fijándose en cada uno de ellos. Después de esto, se quedó un tiempo suspendida en el aire y finalmente desapareció, atravesando la puerta que se encontraba cerrada. Cuando el anciano le contó a Raquel lo que había visto, esta reconoció inmediatamente a la mujer descrita. La dama de negro había vuelto a visitarles y, como siempre, había vuelto a desaparecer sin dejar ningún rastro tras de sí. Todos nosotros hemos quedado alguna vez con algún familiar en un hospital, tú imagínate estar en los pasillos por la noche, cuando todo está en calma, cuando no hay médicos, ni enfermeros, ni enfermeras por los pasillos, y ver a alguien que no debe estar ahí. Más en los pasillos largos y los solitarios que están. A mí me ocurrió en una ocasión que me quedé con un familiar por la noche y me fui a sacar una botella de agua. Sí. Y cuando vengo hacia la habitación, veo a un señor que se cruza por mí en bata, que sale del baño, y yo pienso que ese señor había ido a fumar. Digo, bueno, se habrá ido ahí a fumar, ¿no? Para que claro. no lo cojan. Y resulta que cuando me voy a la habitación, me siento y me voy a echar a dormir un poco, escucho una camilla, me asomo al pasillo porque yo soy muy curioso y todo lo quiero ver, y veo que llevan un cadáver de un señor que, a ver, si alguien me preguntase si yo reconocía a ese señor y lo podría relacionar con el que había visto, pues tengo todavía mis dudas, ¿no? A día de hoy. ¿Tú, Nico, qué opinas de todo esto? Pues para mí, y después de haber leído y escuchado todas estas historias, algo debe suceder en el hospital de Badajoz. Igual habría que investigar un poco más la historia, la época en que se construyó, para tener una idea más o menos de qué significan las apariciones. Pero seguro que algo está pasando ahí y todos estos testimonios son aterradores y nada nos asegura que vayan a ser los últimos sobre la Dama de Negro. Nosotros estaremos atentos e invitamos a cualquiera de los esféricos a que nos envíe un email contándonos alguna de esas historias que le han ocurrido. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Vale, igualmente, Eduardo. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Esta noche en nuestra sección de leyendas vamos a viajar a Castilla-La Mancha, concretamente a la ciudad de Toledo. La infanta Catalina de Austria y duquesa de Saboya fue agasajada en Toledo con una espléndida fiesta en su honor, a la que asistieron nobles invitados. A medianoche, uno de los caballeros vio a una bella dama que paseaba sigilosamente por el lugar. Atraído por su gran belleza, la invitó a acompañarle al baile, pero no tuvo respuesta, aunque tampoco puso impedimento, y se dejó acompañar por el noble mientras caminaba mostrando una extrema lividez. Una vez finalizado el baile, salieron al jardín, y puesto que hacía fresco, él le puso sobre los hombros su gran capa. En ese momento la chica pronunció con voz temblorosa: «¡Qué frío!». El joven la siguió acompañando unas calles hasta que ella exclamó: «Caballero, no dé un paso más en mi compañía, puesto que si siguiera a mi lado representaría para mí una gran ofensa. Que venga mañana uno de sus criados a buscar la capa». Dicho esto, le dio la dirección de su casa, que resultó ser la residencia de la condesa de Orsino. El caballero accedió con la esperanza de volver a verla, y la dama se perdió entre las sombras. El caballero se pasó el resto de la noche pensando en esa mujer misteriosa. Lo que más le intrigaba era su mirada y sus ojos tristes. Al día siguiente decidió ir personalmente en busca de la capa. Llamó a la puerta y preguntó por ella, a lo que un anciano respondió que allí no vivía ninguna joven, aunque le permitió pasar al palacio. Al momento apareció la dueña de la casa, una señora mayor, vestida de negro, a la que le contó todo lo ocurrido la noche anterior. La dama contestó que se trataba de una broma muy pesada, puesto que la descripción correspondía a su hija, que había muerto hacía ya 2 meses. El caballero se quedó sorprendido, más aún cuando de pronto vio un cuadro de gran tamaño con la imagen de la dama que se había encontrado el día anterior. La dama enlutada le confirmó que se trataba de su hija, que yacía muerta y enterrada. El joven regresó a su casa muy apenado, pero a la mañana siguiente un hombre se presentó en su casa con su capa roja, había reconocido al dueño de la capa por el broche que llevaba. El hombre le dijo al caballero que la había encontrado en el camposanto junto a la tumba de la condesita de Orsino. Una de esas leyendas que tanto me gustan y que en esta ocasión nos ha trasladado a la maravillosa ciudad de Toledo. Continuamos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. El miedo es un sentimiento común a todos los seres humanos. Es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño real o imaginario. El presidente Franklin, del que ya hemos hablado en la presentación del libro Proyecto Anticristo, afirmó que la única cosa a la que debemos temer es al miedo mismo. Todos tenemos miedos y la mayor parte de ellos nacen de ideas compartidas por la gran mayoría de nosotros. De lo que no debemos tener miedo es de identificarlos, porque solo cuando sabemos de dónde provienen es cuando podemos empezar a controlarlos. Esta noche hablaremos del miedo, pero de esos miedos no físicos, de esos miedos internos que forman parte de nuestra propia naturaleza como humanos. Y vamos a empezar por algunos miedos, digamos o llamémosle básicos, como es el miedo universal a la muerte, ¿no es así, Gema? Pues sí, Eduardo. Y según algunos medios, el miedo a la muerte es ese temor intrínseco a ser aniquilados y a dejar de existir. Todo esto proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos por la supervivencia. De este miedo se derivan otros muchos temores generalizados, como el miedo a las alturas, o el pánico a los viajes en avión, o diferentes fobias relacionadas con la extinción de nuestras vidas. Sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas a fatales consecuencias que supongan el fin de nuestra vida. La verdad es que yo no sé qué piensas tú, Gemma, pero ¿qué tenemos miedo? ¿A dejar de existir o más bien a la forma de morir? Bueno, pues mira, yo personalmente, como muchos de nosotros, tenemos una creencia en una existencia más allá de esta vida. Y realmente no me da miedo morir. Lo que realmente me da pavor es la forma de morir. Ya sabes a qué me refiero, al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento. Pensar en qué pasará con mis hijas cuando yo no esté, cosas así, ¿no? Claro. Pero lo que realmente me da auténtico pánico es que se me presente algo contra lo que no pueda luchar, como puede ser una enfermedad, el sufrimiento, una desgracia o la muerte de un ser querido. No sé qué piensan los esféricos, ¿no? A ver si nos ponen ahí en nuestras redes sociales qué es lo que piensan ellos, ¿no? Pero yo creo que el miedo más grande que yo tendría a morirme ahora es el cómo me muera, lo que dices tú, ¿no? Una enfermedad con la que tengas que luchar, o no sé. O también el dejarme a alguien aquí, a mis hijos, y exacto, pensar qué va a ser de ellos, ¿no? A lo mejor es por esa extrema protección, ¿no?, que tenemos a lo mejor los padres y las madres, pero que yo creo que sería lo que más miedo me diera, dejar de ver a mis hijos. Dicho esto, seguimos con otro de los miedos, que es la pérdida de autonomía. ¿Qué es la pérdida de autonomía? Pues es un miedo a circunstancias que están fuera de nuestro control y que implican una pérdida de libertad de nuestros propios movimientos. Por ejemplo, a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o controlados. Es muy angustioso sentir que no eres dueño de tu propia autonomía. Se le conoce comúnmente como claustrofobia, extendiéndose a otras reacciones psicológicas relacionadas con la interacción y comportamiento social, como por ejemplo el miedo a tener un compromiso, a comprometerte con algo. El miedo a enamorarte. Eso es. El miedo, no sé, a decir un sí eterno. Sí, simplemente a comprometerte con una labor porque te sientes obligado, te sientes encerrado en una promesa o en una palabra que has dado, y eso te hace perder un poquito tu propia libertad. Yo creo que es más bien miedo a no poder cumplir, ¿no? A lo mejor esa promesa. Sí, puede ser que sea por ahí, sí. Claro, nos ponemos unos límites y a lo mejor cuando tienes que comprometerte de verdad, no para salir a una noche a tomar una copa, sino comprometerte de verdad, ¿no? En algo serio, pues tienes miedo a fallar, ¿no? Es un miedo a fallarle a la otra persona en la mayoría de los casos. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso es que... un aspecto un poco también como egoísmo, ¿no? Es decir, a ver, a mí nadie me va a manejar o me va a manipular. También puede ser por eso, ¿no? Por ese sentimiento de no, es que si yo me comprometo, tú me manipulas, ¿no? Ahí está. No, las personas que te quieren no te van a manipular. Tú te comprometes con un amigo y ese amigo, si es un amigo de verdad, no te va a manipular. Siempre tenemos que tener la libertad y no sé, la valentía de decir, oye, si en un momento dado no podemos cumplir con algo, pues tener esa valentía de decirlo, oye, mira, lo siento en el alma, pero es que no puedo cumplir con esto porque me han surgido otros eventos, otras cosas y no puedo seguir adelante. Pero valentía también es muy poquita. Sí, pecamos mucho de cobardía. Exacto. Vamos a pasar a otro miedo que sin duda está muy arraigado a nosotros, en nuestros propios genes, y es el miedo a la soledad, pero no a la soledad temporal o elegida, sino a esa soledad que sentimos a pesar de estar rodeados de gente. Exactamente, Eduardo. Ese miedo a no tener a quién acudir a pesar de estar rodeado de gente. Esa inseguridad que sentimos muchas veces y que nos crea mucha angustia. Es un miedo al rechazo o a sentirnos despreciados. Por desgracia, es un tipo de miedo muy común en nuestros días, sentir esa pérdida de conexión con el mundo. Sentirte atrapado dentro de ti mismo. Esto genera sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en una persona no querida, no respetada o no valorada. Uh-huh. Por ejemplo, los celos y la envidia expresan el miedo a una separación, a quedarse solo o a la devaluación o desprecio de uno mismo como persona. Y eso provoca que le hagas daño a los demás. Exactamente. Sí, muchas veces eso te convierte en un ser un poquito violento o en un ser egocéntrico. Uh-huh. Y quizás saques la peor parte de ti mismo. Claro. Lo que tenemos que acostumbrarnos es abrir los ojos, pero abrirlos de verdad. Abrir el ojo del alma. No abrir los ojos que tenemos en la cara para hacerlos más bonitos o más feos. No. Abrir los ojos del alma y ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, ¿no? Yo lo comparo un poquito a cuando tienes una depresión y a pesar de estar acompañado y de estar rodeado de gente que te quiere, tú solo ves oscuridad, ¿no? Y cuando de repente alguien te da un abrazo, es como si te estuviese apartando esas ramas que no te dejan ver el sol. Exacto, es como si te abriesen una ventana de aire fresco. Exactamente. Entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que cuando nos levantemos por la mañana, a lo mejor no soy el más indicado para decirlo, ¿no? Pero yo creo que es así como funciona. Y es así como debería actuar yo también. Levantarte por la mañana, una sonrisa en la cara, ponerte firme y salir a la calle a pasear o a trabajar o a lo que tengas que hacer, viendo más allá de lo que tus ojos físicos ven, viendo al cielo, viendo las montañas que están al fondo, no conformarte con esos pequeños metros cuadrados que te rodean, ¿no? Uh-huh. Y que es el vecino, el tal, el no sé qué. No. Ver mucho más allá y decir, yo hoy me voy a levantar para hacer esto y la soledad no existe. Si sí, nosotros yo creo, no la creamos. Mi punto de vista es que tenemos que aprender a valorarnos a nosotros mismos. Es vernos a nosotros mismos como personas, como lo que realmente valemos. Yo creo que si aprendemos a esto, inmediatamente todo lo que está alrededor te valora por lo que eres. No puedes demostrar una cosa que no eres, una imagen falsa, ¿no? Claro. Es quererte a ti mismo por dentro, pero realmente con tus manías, con tus defectos y con tus virtudes. Uh-huh. Yo creo que cuando aprendemos eso, esa soledad se dispersa. Porque estamos solos, pero a lo mejor dices, Bueno, pero soy una persona que tengo mis virtudes y puedo hacer un montón de cosas. Simplemente por el hecho de lo que tú has dicho, de levantarte por la mañana y seguir vivo, yo creo que esto nos tenía que dar ya un empujón y un ánimo de decir, venga, claro, otro día más, a seguir luchando. Cuando estamos hablando en el estudio, realmente estamos pues 4 personas, 3 personas, según el día, 5 personas, según el día, ¿no? Y da la sensación de que cuando hablas y miras al micro dices, es que estoy hablando solo, ¿no? Ahora mismo parece que estamos hablando solos, que estamos teniendo tú y yo una conversación entre 2 personas y realmente estamos siempre acompañados. Por porque empezamos sonando los viernes en Radio Tui, en Radio Bradoiro, en Radio Cadena, en Canarias, en Aljarafe, en Radio Cúllar, o sea, en un montón de radios, en Gredos, en Adaja Radio, o sea, en muchísimas, en Misterio FM. Y nos están escuchando miles de personas. Sí, personas que a lo mejor están sintiéndose como nosotros estamos diciendo. Yo estoy segura que sí. Tenemos muchísimos más amigos de los que creemos. Claro. Y ellos tienen que pensar lo mismo. Yo estoy en mi casa, yo me siento solo. Pero ahora mismo, Eduardo y Gema están hablando conmigo. Están dedicando ese tiempo que ahora la gente pues tampoco valora, ¿no? De los demás, y que realmente tenemos que valorarlo porque es minutos de la vida de cada uno que nos estamos dedicando unos a otros. Es como un intercambio, ¿no? Nosotros hablamos... Y además, Eduardo, permíteme, es una idea que yo tengo desde hace mucho tiempo, y es que muchas veces cuando preparamos un programa, y eso quiero que lo sepan los oyentes, ¿cuántas veces nos preguntamos uno a otro, ¿esto le gustará a los oyentes? Todos los días. Porque pensamos en ellos, porque sabemos que hay gente enferma, sabemos que hay gente con unas circunstancias muy duras, sabemos que hay gente que en ese momento de su vida se encuentra solo por cualquier problema, y siempre vamos buscando de qué manera llegar a ellos. Yo creo que ya todos los esféricos saben más o menos cómo funcionamos y nos conocen, aunque sea en la distancia, y saben que realmente somos personas como ellos, que vivimos como ellos, nos levantamos como ellos, nos acostamos como ellos, y que lo que pretendemos siempre en la cuarta esfera es extender una mano, porque ellos nos la están extendiendo a nosotros, y dedicar este tiempo para que ellos disfruten y nosotros a su vez disfrutarlo, ¿no? Entonces, tenemos que eliminar la soledad de nuestras vidas. La soledad no puede existir. Yo creo que es algo a lo que yo en una época, y siendo sincero, en una época le tuve muchísimo miedo, pero que me di cuenta a raíz de comenzar pues con este proyecto, que no estaba solo, que éramos muchísimos los que podíamos hacernos compañía, y todas las noches, y lo comprobamos todas las noches, están ahí nuestros amigos escuchándonos y diciendo, pues mira, como dice o como habla, o que, pues qué curioso, o me gusta, no me gusta. Eso no tiene valor. Nosotros también los escuchamos a ellos, ¿eh? Cuando nos escriben, en la medida posible, siempre que nos dicen de hablar con nosotros, hacemos lo que sea para poder estar en contacto con ellos y escucharlos. Y esto que sirva para eso, para que la gente piense que no están solos, que siempre estamos nosotros. En cualquier sitio, en nuestra página web, en iVoox, en iTunes, estamos ahí para que nos pongan, nos escuchen y que, oye, que si les sirve de compañía, pues nosotros estamos ahí siempre, siempre, siempre. Y que estamos encantados. Estamos encantados de que cuenten con nosotros. O sea, es que más que oyente y locutor, yo creo que somos personas, somos amigos y que somos muchos. Y entonces creo que entre todos podemos eliminar esa terrible palabra, la soledad. Esa barrera. Vamos a irnos a otro miedo, que es el miedo a la mutilación, el miedo a perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, la idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo, o el miedo ese que sentimos a perder la integridad de cualquier órgano, parte del cuerpo, o la función natural, es decir, el movimiento. Exacto. Sin duda alguna, es algo que nos aterra. Pongámonos en el caso de que nos comunican de sufrir una enfermedad o de alguna intervención quirúrgica. Yo creo que todos nos ponemos en lo peor, ante la idea de perder alguna parte del cuerpo o un cuerpo con el que hemos vivido X años, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando vemos, por desgracia, alguna catástrofe o guerra donde hay víctimas que pierden la vida o que quedan mal heridos o con parte de sus cuerpos mutilados, ¿no? Es algo que nos da un sincero escalofrío. Por ejemplo, cuando vemos alguna película que implica matanzas o muertes violentas, ¿a quién no le impresiona ver esas imágenes? Este miedo puede generar fobias a cosas, a animales o situaciones que puedan suponer un daño físico, por ejemplo, trabajar o exponernos a ciertas cosas mecánicas, sierras mecánicas, hachas, machetes, cuchillos, o por ejemplo también la fobia a estar cerca de animales venenosos. Yo no le tengo fobia a ningún animal, que yo sepa. Todavía no me puse ahí delante de alguno, ¿no? De todos, vamos. Pero sí que es cierto que la fobia a perder movilidad o perder parte de nuestro cuerpo, yo creo que muchas veces, y alguna vez, a lo mejor es una tontería, ¿no? Lo que yo voy a decir, porque gracias a Dios nunca me vi en esa situación, ni quiero verme, pero sí vi a gente muy cercana a mí tener una situación similar. Y tiene que ser muy duro, ¿no? Muy duro. Aunque no se acaba aquí, no se acaba ahí, porque hay personas que pierden un miembro, una parte de su cuerpo, y se pelean como valientes, y al final pues consiguen lo que no soy capaz de conseguir yo, vamos, ni viviendo 300 años, ¿no? Y es que el que tú pierdas una parte de tu cuerpo no significa que pierdas lo que antes mencionábamos, ¿no? Que es el alma, el corazón, que eso es lo que realmente empuja a una persona y lo que hace a las personas lo que somos, ¿no? Buenas o malas. Yo realmente admiro a estas personas que están enfermas, que por X motivos se han quedado paralíticos en cama o en una silla de ruedas, y que siguen luchando cada día por seguir viviendo. Yo realmente admiro ese valor, porque es uno de mis miedos. Ese sí que tengo yo un terror espantoso de siempre, ¿no? Yo tuve un accidente de coche hace mucho tiempo y yo tuve muchísima suerte. Tuve muchísima suerte porque la cosa pudo ser seria. Por eso te digo que admiro a esa gente, porque realmente tienen que pasar un miedo horrible. No quiero ni imaginarlo. Bueno, pues vamos a mandarle un abrazo a todas esas personas y decirle lo mismo que a las anteriores, ¿no? Que la Cuarta Esfera, nosotros, Edu, Gema y todo el equipo de la Cuarta Esfera, estamos aquí para lo que haga falta, y sobre todo, y es que no me lo puedo callar, porque es que si me lo callo me muerdo la lengua y me enveneno, y es que quien tenga que hacerlo, que lo haga, pero que empiecen ya a mirar por esas personas que no son objetos, que son personas, que son como nosotros y que merecen tener una vida digna, no cobrar 300 euros y ya está. Porque Exacto. Si a ellos necesitan 13.000 euros, 14 y 20.000 euros de sueldo al mes para vivir, esas personas también necesitan un sueldo para vivir, sobrevivir y subsistir, que es muy importante. Y como te he dicho siempre, Eduardo, que en ese aspecto y en esa situación nos podemos ver todos. Pobres, ricos, más jóvenes, más viejos, nos podemos ver todos, con una enfermedad extraña, rara, con una parálisis, con un accidente, por Dios, que tengan humanidad y que destinen unos fondos especiales para mejorar la calidad de vida de esas personas. Sí, después ves las aceras que ni siquiera están habilitadas para estas personas. Vamos ya a hablar del último de los miedos que vamos a tratar esta noche, y son los daños y perjuicios al ego. El miedo a sentirnos humillados, a pasar vergüenza o a cualquier situación de desaprobación que amenace la pérdida de la integridad del ser. Pues sí, conocida como la muerte del ego. Por ejemplo, el miedo al rechazo o al temor que sienten muchas personas al hablar en público, o el miedo escénico. Ese miedo a hacer el ridículo. Un temor a no ser aprobado en tu labor, sobre todo de cara al público, o a no superar ciertas metas que nos hemos marcado en nuestra trayectoria personal. También puede ser miedo a ser, como decías tú, humillado o rechazado por amistades, por la pareja u otras relaciones personales. Por ejemplo, el fanatismo religioso y la intolerancia en cualquier aspecto social pueden expresar el miedo a la muerte del ego, digamos, a un nivel universal. Hoy día, desgraciadamente, está muy de actualidad el bullying o la humillación que padecen muchos niños y adolescentes en sus centros escolares. Esto es un ataque al ego de esas personas que realmente son un tanto débiles, y esto les provoca todavía una ansiedad mayor y un miedo que en muchos casos puede llevar a una depresión profunda e incluso al suicidio. Bueno, yo hace unas semanas hablábamos sobre el ego. En este caso no es el mismo ego. Todo el mundo, como decía en ese programa, todos, absolutamente todos, tenemos ego, en mayor medida o menor medida. A todos nos gusta que nos den una caricia, a todos nos gusta que nos digan una palabra bonita o que nos llamen guapos. A todos, yo creo que a todos. No hay nadie que pueda decir, no, es que yo soy tan humilde que a mí no me gusta que me llamen guapo, porque sería mentira. Sería mentira. Si no te gusta que te llamen guapo, te gusta que te digan que trabajas bien o que haces bien las cosas. A todos nos gusta. Y yo creo que cuando a una persona le das una bofetada, le haces daño físicamente, pero no le deterioras por dentro. Es decir, no lo humillas, o sea, no es tanto el dolor físico como la humillación, ¿no? El sentirte que no eres capaz de hacer algo que los demás hacen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo sé que yo me lío y no me entiende nadie. Pero voy a poner un ejemplo, como hago siempre. Yo prefiero que alguien me dé una bofetada bien dada, sí, y que me tire al suelo, porque sé que me voy a poder levantar. O sea, me voy a levantar tarde o temprano, aunque me eche una hora inconsciente, ¿no? Pero yo me voy a levantar y voy a ser capaz de recomponerme, y esa herida se va a curar. Sí. Pero cuando tú ves una persona, y porque sea negra, porque sea tenga o por un defecto en la cara, un defecto en la cara, porque a un chico le gusten los chicos, a una chica le gusten las chicas, porque yo crean Alá, o porque yo crean Jesús, o porque crean Buda, que alguien me insulte, pero constantemente además, que alguien me rechace, eso sí que me hace daño. Sí. Y en el caso del bullying, que tanto se lleva, que parece que está de moda, y del que bueno, ya hablamos y ya conocemos muchos casos, yo creo que lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a que todos somos iguales. Yo hace años, cuando mi hija era niña, mi hija ahora tiene 21 años, ¿no? Pero cuando mi hija era una niña pequeñita, siempre le enseñé, cuando nos íbamos por la playa y mirábamos los puestos de los chicos africanos y todo, yo nunca le dije, vete a comprarla aquel negro o aquella chica china. Jamás le dije eso. ¿Por qué? Porque yo lo que quería inculcarle a mi hija es que cuando se dirigiera a alguien, no viese de qué color era, ni qué le gustaba, ni qué no le gustaba. Eso es lo que a mí me gustaría que todos hiciésemos. Ya sé que es muy difícil y casi imposible. Sí, es, ¿no?, muy difícil, sobre todo con los críos y los adolescentes. La verdad es que es un mundo. Y sí, le puedes inculcar muy buenos valores, porque, oye, siempre quieres que tus hijos, lo primero es que respeten. Que respeten igual que quieren ellos que le respeten a ellos. Lo que pasa es que ya sabes cómo es este mundo, y muchas veces, a lo mejor no es por el mismo niño, sino es que muchas veces encierra que ellos mismos han sido manipulados, han sido maltratados psicológicamente en su propia casa. Claro, pero ya entramos en la psicología. Pero yo hablo de esos chavales porque los ves a diario. Yo creo que todos los vemos, ¿no? No creo que sea yo lo único, que cuando sales a la calle ven caerse a una ancianita y, o sea, se ponen a reír. Y tienen muy poquita vergüenza, porque claro, además en el metro o en el autobús, es que yo me he quedado muchas veces haciéndome cruces, digo, que va una señora embarazada o va una señora mayor, y me he levantado yo y estaba un chico joven sentado a mi lado, que da igual que sea un hombre o que sea una mujer los que nos levantemos, da igual. Pero que había un tiarrón sentado y se ha hecho loco. Pero bueno, para estas personas, las personas que actúan así, se darán cuenta algún día, porque ahora son niños, yo fui niño también, y poco a poco irán dándose cuenta que vamos envejeciendo y que vamos necesitando unos de otros, y que al final la belleza, esos estándares por los que ellos seguían para no humillar al otro, es decir, si eres una niña guapa yo no te voy a insultar, ahora como tengas un pequeño defecto, como te haya salido un grano en la cara, yo te voy a llamar de todo y para mí y vas a ser... Son muy crueles. Exacto. Son muy crueles. Y te vamos a poner un mal nombre. Bueno, pues todos esos, o los jóvenes, ¿no? Ya no niños, sino ya ni adolescentes, sino jóvenes, también se darán cuenta algún día de que se están haciendo mayores, de que necesitan que los que están viéndolo le ayuden, sí. Y se darán cuenta de todo el daño que hicieron en su juventud, ¿no? Yo creo que es un problema social que tendríamos que dar un puñetazo en la mesa ya y empezar a poner las cosas en su sitio, ¿no? Sí, y empezar por nuestras casas. Nosotros mismos mirarnos, pues yo creo que todos alguna vez. Hemos caído en ese prejuicio o en esa mala consideración, ¿no? A ver, hay que mirar a las personas por lo que son. Que son personas. Uh-huh. Y nunca ponerle la etiqueta. Eso es lo que yo creo que nos tenemos que apuntar todos y decir, venga, a ver, nadie es menos que nadie. Cuando nacemos nos bautizan y nos ponen un nombre y ese es el nombre que tenemos que respetar o que tienen que respetar todos el resto de tu vida. No ponerte un mote, un insulto para referirse a ti o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Tenemos que ser más personas y yo creo que con eso podríamos... mejorar lo que tenemos. Exacto. Bueno, Gema, vamos a continuar el programa y lo vamos a hacer después de esta cuñita que vamos a escuchar. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Estos días hemos dejado una encuesta en nuestro muro de Facebook, La Cuarta Esfera, Grupo Oficial. Os preguntábamos a todos cuáles son vuestras principales temores o miedos y si podéis explicar el porqué. Nos interesaba muchísimo vuestra opinión. Habéis puesto una gran variedad de miedos, diferentes, pero el que más votos tiene es el miedo a la muerte o a la forma de morir. También habéis puesto como segunda opción a una enfermedad degenerativa. Le sigue crueldad del ser humano. Después, el miedo a la mutilación, la soledad, la pérdida de autonomía, el miedo al dolor, la catalepsia, el miedo a no lograr vuestras metas. Son diferentes miedos. Como veis, no estaba muy equivocado, ¿no? Cuando comienzo el programa y digo que solemos tener miedo todos siempre a algo. Bueno, yo ya di mi opinión, ¿no? A lo que más miedo le tengo y yo creo que es algo que debemos apartar. El miedo a la muerte, todos sabemos que es nuestro final. Es el final de esa película, de esa historia que quedará grabada en la memoria de las personas que se queden aquí. Por lo tanto, lo que tenemos es que preocuparnos más en hacer que esas personas nos recuerden con cariño, porque mientras ellos nos recuerden, nosotros seguiremos vivos. Además, se dice que cuando uno se muere, no todo se acaba, que seguimos viviendo porque somos energía. A una enfermedad degenerativa, sí, también es otro de mis miedos. Lo comparto totalmente con vosotros. Bueno, yo creo que comparto todos, ¿eh? Pero a una enfermedad degenerativa lo que tenemos que hacer es precisamente, mientras no la tenemos, disfrutar la vida a tope, disfrutar la vida hasta el último segundo, porque eso es lo que nos vamos a llevar de esta vida. Cuando ponéis ahí la crueldad del ser humano, yo creo que eso está ya en nuestras manos. Las otras dos están en manos de la naturaleza, están en manos de nuestro creador o en manos de, no sé, de nuestro destino. Pero la crueldad del ser humano realmente está en nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que cambiar el mundo y los que tenemos que hacer que el mundo sea un poquito mejor, que no sea un triste cementerio, que no sea un infierno. Con una simple sonrisa podemos alegrarle la vida o el día a otra persona. No creo que sea muy difícil, yo creo que esa es la más fácil de superar. Y el miedo a la mutilación, pues tenemos que seguir viviendo, sobre todo seguir viviendo y pensar que seguimos siendo las mismas personas, que lo único que nos han quitado es una parte de nuestro medio de transporte. La soledad, como bien os he dicho, sí es cierto que en alguna ocasión yo me he encontrado así, me he sentido así, y a pesar de estar acompañado, sientes que no tienes a nadie a tu alrededor. Y eso yo creo que es una gran equivocación por parte nuestra. Cada persona es un mundo, cada persona piensa por sí misma, y aunque a nosotros nos dé la sensación de que esa persona no se preocupa por nosotros, que no está pendiente nuestra, posiblemente esté más pendiente de lo que nosotros pensamos. Lo que ocurre es que cuando todo lo que ves se convierte en color negro, se oscurece, solemos quitar valor a eso, a la atención que los demás nos prestan. Lo que tenemos que hacer es, cuando alguien nos tiende una mano para apartarnos, lo que yo os decía, esas ramas que nos tapan el sol, ayudarle con nuestras manos a quitarla, ser fuertes, levantarnos cada mañana con una sonrisa y enfrentarnos al mundo. La pérdida de autonomía. Yo creo que es también uno de los grandes miedos que yo tengo. Mientras somos jóvenes podemos hacer un montón de cosas y van pasando los años y vienen los achaques y nos hacemos mayores y vemos que perdemos muchas facultades. Ya hemos vivido esas cosas tan bonitas que teníamos que haber vivido. Y si no es así, a los que pierden la movilidad, por ejemplo, ya jóvenes, o los que nacen ya sin movilidad, los que ya han perdido la autonomía muy prematuramente, yo creo que esas personas tienen que pensar que la vida sigue, que no son un objeto, que cuando una persona está postrada en una cama, está postrado su cuerpo. Lo que no le funciona es lo que decíamos antes, su vehículo. A la catalepsia, pues la verdad es que nunca me lo he planteado. Y al miedo a no lograr mis metas antes de morir, sí podemos alcanzar nuestras metas. Siempre alcanzamos nuestras metas con un gran esfuerzo y con ganas e ilusión, sobre todo ilusión. Siempre alcanzamos nuestras metas. Posiblemente no sean como las hayamos soñado. Yo sueño con algún día ganarme la vida con la radio y tener mi propio estudio. Es algo que yo sueño de siempre. Y posiblemente, pues, visto lo visto, cómo están las cosas, y sinceramente, el poco caso que te hacen los que pueden echarte una mano, pienso muchas veces que debería tirar la toalla. Y sin embargo, después me doy cuenta, cuando lo medito, cuando me paro a pensar 2 minutos, me doy cuenta de que no, de que sería dejar ganar la batalla a nuestro enemigo. Sería hacer un cúmulo de esos miedos y unificarlos para que me derrotaran. Porque a partir de ahí tendría y sentiría la soledad, sentiría miedo al dolor, no al físico, y sentiría, bueno, muchísimos más miedos que existen. Por eso, cada semana me siento aquí y continúo peleándome junto a mi equipo, cada semana, todas las semanas del año, peleándome con mi equipo, con los medios que tengamos, sean muchos, sean pocos, y si se me rompe el micrófono y no tengo otro, pues ya encontraré la solución, aunque tenga que gritarlo por un megáfono. Pero el programa tiene que salir cada viernes para vosotros, porque ese es mi objetivo. Y cuando me duele algo, o cuando tengo fiebre, pues, aunque tenga que hacerlo, arrastro. Pero siempre estamos aquí, cada noche. ¿Por qué? Porque no quiero sentir ese miedo a no lograr mis metas. Y no voy a permitir que ese miedo me gane. Bueno, yo creo que ya conocéis un poquito más de mi persona, o por lo menos de mis miedos. Así que os voy a dejar con algo que próximamente podréis escuchar. Es algo que a muchos de vosotros, a los que lleváis años escuchándonos, os traerá un recuerdo, y es algo que tenemos muchísimas ganas de compartir con vosotros. Hace años me ocurrió algo muy extraño. Decidí cumplir un sueño que con el tiempo se convirtió en una realidad. Coincidimos en él y conocimos de cerca un mundo encantado, lleno de misterios, de leyendas. Pero nada es eterno, y como todo en la vida, cada uno cogió su camino. Yo me fui a descubrir esos enigmas que se ocultan tras el canal del misterio. Y yo decidí subir en una esfera para surcar los cielos y viajar a los lugares más remotos del universo. Dejamos atrás buenos recuerdos, momentos emocionantes, lucha, metas y sentimientos. Pero apartamos de nuestras mentes algo muy importante: ese círculo imaginario que se formaba cada semana. El mismo en el que tú habías soñado de niño. El mismo que tú me ayudaste a construir. ¡Lancer! ¡Me prometiste que no me dejarías! ¡Huye, Alice! ¿Alice? ¿Eres tú? ¡Debéis salvar a Lancer! ¿Y qué puedo hacer? ¡Despierta, Eduardo! ¡Eduardo! ¿Recuerdas el cementerio? No, lo siento. El mundo de los sueños está en peligro. ¿Viajar a él? Tú estás loca. Es Blackfair, Eduardo. Se está muriendo. Blackfair, no me dejes. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Y así llegamos al final del programa de esta noche, con esa pequeña cuña en la que os anunciamos que pronto habrá un especial que yo creo que más que un especial será un espectáculo y que tenemos muchísimas ganas de compartir con vosotros. Un programa, el de esta noche, donde hemos tenido un invitado muy especial, un amigo, Miguel Pedrero, que nos ha hablado de su nueva novela Proyecto Anticristo. Hemos tenido la oportunidad de dar paso a un nuevo colaborador y de hablaros de la maldad o de los miedos. Porque así he querido titular al programa de esta noche: miedo. Porque está presente en nuestras vidas y nos está perjudicando sin que hagamos algo al respecto. Solemos buscar la solución pensando en todo menos en eliminarlo de nuestras vidas. Y solo nos preocupamos de cómo vamos vestidos, cómo actuamos, cómo hablamos con los demás, para no ser juzgados y así eliminar por lo menos uno de nuestros miedos. Sin darnos cuenta de que nosotros somos quienes somos. Cada uno es diferente y a la vez igual al que tenemos delante. No sirve de nada el dinero, no sirve de nada el físico ni lo material. Hablamos de personas, porque al fin y al cabo nuestro final será el mismo. Por eso, cuando miremos a quien tenemos de frente, debemos verlo como nuestro reflejo y pensar que solo si nos dejamos pueden hacernos daño. Como siempre digo, soy un enrevesado, así que os voy a poner un ejemplo. Si vais por la calle, alguien te para y te llama feo, te ignora, Si ves que una persona te mira por encima del hombro o te da la espalda, lo tenéis muy fácil. Míralo a los ojos, sonríele, date la vuelta y que te vea para el culo. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.